forzado para Paul, dice así: de tanto mar y licor. De tanto mar y licor. De tanto mar y licor. Yo seré cuando llegue hasta tu playa, un príncipe yo seré cuando llegue hasta tu playa, y voy a cruzar la raya de una perla que encontré. Amor marino, no lo sé, son las cosas del amor. Incipiente hay un dolor que ahora me causa pena. Enamoré una sirena de tanto mar y licor. De tanto mar y licor. Gracias por cantar. Ahora el siguiente payador del torneo de pie forzado es Rodrigo Núñez. Rodrigo viene de San Fernando. Así que son nuestros invitados internacionales. ¿Listo? Sí. Sí. El pie forzado para Rodrigo Núñez dice así: la noticia del suceso. La noticia del suceso. Clarísimo.